Me juraste no irte y de nuevo te vas y me dejas sola. Lo intenté, yo soy la que está sufriendo ahora. Yo solo quiero posponer esta rutina de perder, la de ir con amigas para emborracharme y amarte y mandarte un mensaje, la de días en pijama y las noches besándome a otro solo para olvidarte. Voy a llorar por ti, pero mañana, mañana habrá tiempo. Y no, hoy no, hoy no. Llorarte.